El pacho. El aripa. El sacket. Ese bazo. La punta estudios. Joker Productions. Delicatessen. Daily Roll. ¡Hi! Tartamudeo de y placer por la vida que llevo por saber hacer. Letras de consuelo en momentos difíciles, por causas inútiles. Quiero decirles que vengo de un pasado rodeado de tristeza y regado con la cerveza de los llantos. Ya, que tanto desencanto tiene loca mi cabeza. Y me gusta lo curioso, los detalles, la rareza. Y renazco otra vez entre el humo y la piel. Recuerdo la sensación del cigarro de después. Y ahora miro alto desde mi 1,70 m. Yo corro más rápido y la vida algo más. Lenta, lentamente, mátame, átame, sátame, critícame, mírame y dime que la luna ya no viste con Armani ni Gabbana. Ahora lleva rastas y hardcore en Montana ya. Canta para ti, no para el público. Patina para ti y haz algo único. Daily Roll doy, no sé en qué año estoy. Lo digo porque yo soy una persona inconformista. Negativo suele ser mi punto de vista. No quiero ser rapero de tus calles. Prefiero que te calles ya sin perderte de vista. Saca un papel y saca tu pedrolo. Saca tu mechero y empieza a quemarlo todo. Rapeo por el gusto de escucharme. No busco tus críticas, mis métricas pueden con todos. Y así ven, ven, te invito a mi fiesta. Solo busco gente con sus pintas y dispuesta a patinar por toda mi ciudad. Enséñame tu truco nuevo y hazme disfrutar de la calité del patine. Dame boca abierto y hazme que alucine. Y es normal que yo compagine roller y hip hop, conexión de cine. De cine, de cine. De cine, de cine. De cine, de cine. Sí, roller y hip hop, conexión de cine. Saco folio y abro boli. Para móvil saco los de oyullo de la poli. Salto obstáculos haciendo cálculos. Lanzo rulos por mi boca y eyaculo. Versos inversos, placer por esto inmenso. Me sumerjo sobre el ritmo y lo demuestro. Y si mis pensamientos se asemejan a los tuyos, dame leña, yo pongo el resto. Yo doy bombo clap, tú qué vas a dar. Párate a pensar antes de hablar, va. Yo pongo el alma, ella me salva y me calma. Mojo tinta en el tintero y suena la alarma. Yo sí, tú no. Bajo terapia musicón, on, on, on. Yo sí, tú no. Bajo terapia musicón, on. Sí, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Viajes a la luna gratuitos. Ya no pueden detenerme, porque soy como la lluvia sobre el fuego ardiente. Un huracán que soplará fuerte, que si vienes contra este mejor atente. Cuando llega la inspiración, pongo el boli en predisposición. Traigo solfa, golfa, traigo el show. Traga panquista y la nación. Bajo terapia suena gordo bajo el rhythm. Veo skater rollers en mi city. Veo graffiti, veo breakers y veo hip hop. Escucho reggae, vive bo buen rom. Cojo el mic, cojo el mic. Otro solo habla, bla, bla, bla, bla. Tú de mí, ni puta idea. Vida como frenesí. Diviso MC sin carrera. Sí, diviso MC sin carrera. Muchos quieren trucos, pero nunca entrenan. Una de cal y una de arena. Delicatese, Daily Roll, son crema de la crema. Estos Daily Rolls, Daily Roll. Estos Daily Rolls, Daily Roll. Estos Daily Rolls, Daily Roll. Estos Daily Rolls, Daily Roll. Estos Daily Rolls, roles. Daily Roll. Estos Daily Rolls. Daily Roll. Estos Daily Rolls. Daily Roll. Estos Daily Rolls. Daily Roll. Sí.